acá afuera, Panda? ¿Entrarás con nosotros a la Casa Encantada? No, creo que me quedaré mirándola desde afuera. ¿Qué? ¿Te quedarás afuera? ¿Pero por qué no quieres entrar, Panda? ¡Es solo un juego! Lo que sucede es que me gusta su fachada y sus colores. Me quedaré aquí dibujándola para construirme una parecida a esta. ¡Ah, entiendo! ¡Lo olvidaba! Tú siempre has querido ser carpintero. Bueno, nosotros entraremos. ¿Nos acompañas, Brumín? ¡Esta vez no, Hamtaro! ¡Los esperaremos aquí! ¡Quiero acompañar a Panda! Gracias, Brumín. Te prometo que algún día seré el mejor carpintero.